Eso es impresionante. 318-7900-700. Muchas gracias a todos los oyentes que siempre están con nosotros. Y se nos apareció el duende por acá. Y que es Manizales también. Me dice Néstor que por allá había un duende hace tiempo. Imagino. Escuchen pues esta canción y la historia. Esta nunca la habíamos sonado con Damirón y Chapuzó. Se llama El Cayo y el Juanete. Escuchen esta historia chévere aquí en el Festival de la Salsa. Algo como, digamos, jocosa. Escuchen. Yo no sé, mi hermano, cómo tú caminas, porque a cada rato ese callo te lastima. Préstame la lima, préstame el machete, pa' limarte el callo y cortarte ese juanete. No me diga fresco, ni maleducado, es un favorcito que te hago con cuidado. Yo no sé, mi hermano, cómo tú caminas, porque a cada rato ese callo te lastima. Préstame la lima, préstame el machete, pa' limarte el callo y cortarte ese juanete. No me diga fresco, ni maleducado, es un favorcito que te hago con cuidado. Préstame la lima, préstame el machete, pa' limarte el callo y cortarte ese juanete. Me dicen que con un juanete no camina es nadie. Aquí estamos en el Festival de la Salsa. Salsa selecta, solo el 97.7 FM. Ni patata. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fernando Mesa Tomate, pianista de Fruco y de Latin Brother. El gusto de haber trabajado con Joe Arroyo, Saoko, con Piper Pimienta. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Salsa de la buena para bailar y gozar. Actitudes me aburren de tal manera. Oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi. El sol le dijo a la luna, oh, Kairi, oh, Kairi, retírate, bandolera. La que anda mucho de noche no puede hacer cosas buenas. Oh, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi. Quítate del sol que quema. Que cuentan lo que no pasa. Oh, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, oh, Kairi, Kairi, Kairi. Oh, Kairi, oh, Kairi, y de las lenguas del mundo que son pura bobería. Oh, Kairi, oh, Kairi. Escucha mis tambores santeros. Mi plegaria, San Basilio de Palenque. Oh, Kairi, oh, Kairi. Ay, camello, por favor, acelera. Oh, Kairi, oh, Kairi. Oh, Kairi, oh, Kairi. Oh, Kairi, oh, Kairi. Oh, Kairi, oh, Kairi. Oh, Kairi, oh, Kairi. Allí ve tu baila bonito. Oh, Kairi, oh, Kairi. Para que tú bailes, tú vaciles, Magdalena. Oh, Kairi, oh. Versión de Fruco y sus tesos de Ocairí, Ocairá, aquí en el Festival de la Salsa. Ya son las 10:17 minutos. Ya vamos con el segmento de La Caleña, de Sandra La Caleña. Qué pena con Sandra, no, ahí vamos en orden. Ya vienen los temas en el 318-7900-700. Sigo leyéndolos. Aquí nos dicen, por ejemplo, buenas noches, mi gente del Festival de la Salsa. Un saludo para ustedes. Y por favor, para el parche de Laureles 2. Uy, en Laureles 2, un saludo para todos los que están allí escuchando el Festival de la Salsa. Siempre pendiente de la emisora cultural los sábados en la noche. Mi gente, para escuchar, por favor, Averigua, de Tony Pavón y su orquesta. ¿Listo? Aquí estoy. Y nos dicen, buenas noches, Mauro, reporto sintonía, excelente salsa y los boleros hermosos, me tiene bailando, dice Lina Villa, aquí en Dos Quebradas. Lina, un abrazo salsero también, entonces, qué bueno que llegue aquí a la sintonía de nuestra radio de interés público, 97.7 FM, los sábados en la noche después de las 8, aquí les acompañamos con la música afroantillana, espectacular, solo aquí en 97.7 y emisora cultural de Pereira.com. Gracias, Lina, por el reporte. Corazón sin corazón, Tito Gómez desde Manizales nos escriben, excelente programa, listo, viene en camino, paciencia. Y buenas noches, quisiera escuchar una canita más de la orquesta La Solución, gracias, Dajara en el Jardín, primera etapa. Gracias a todos ustedes, 318-7900-700. Listo, ya vamos, mi hermano, con todos esos temas, no se preocupen. Vamos con los de Sandra, La Caleña, está esperando hace rato, qué pena, la tengo ahí sentada. Aquí está Nelson Feliciano cantando Junior Córdoba, esto es La Cinta Verde. Es la orquesta de Nelson Feliciano y la voz de Junior Córdoba en La Cinta Verde. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza. Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde, la rosa roja, esa rosa te hará encararme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esa rosa te hará encararme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de poner. La cinta verde, la rosa roja, esas dos rosas te harán quererme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos rosas te harán quererme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. Mi amor, con la cinta verde te esperaré. Quiere, quiere, quiere, quiere,

Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Tú no me vayas a olvidar, porque me muero, porque me muero, Plata, porque me muero. Tú no me vayas a olvidar, porque me muero, porque me muero, Plata, porque me muero. Yo necesito tu amor sincero. Tremenda melodía la que estamos sonando hoy aquí en el Festival de la Salsa. Llega otro mensaje en el 318-7900-700. El Festival de la Salsa activa. El Festival de la Salsa anima, porque con su soneo de la salsa es la vida. Luis Parra desde Santa Fe de Antioquia, y que se deja venir con vino añejo de Rubén Blades. Listo. Luis, muchas gracias, hermano, por su compañía. Listo, ya viene en camino. Paciencia para todos, porque de un poco de canciones. Yo creo que nos vamos a pasar de las 11 de la noche aquí en el Festival de la Salsa. Y ya que estaba sonando el Gran Combo de Puerto Rico, como que me antojé de esto. De esto que vamos a sonar aquí. Escuchen. En el Festival de la Salsa, un bolero con mucho sabor. Sí, otro bolero con mucho sabor. Chévere, ¿no? ¿De qué presumen cuando pasan por mi lado. Van muy altivos, tú feliz con tu pecado, y él muy contento porque cree que me ha quitado aquel cariño, eslabón de mi pasado. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia. Pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con sus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirá vanidad en su pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú porque presume de un amor que yo olvidé. Gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia, pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con sus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirá vanidad en su pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú porque presume de un amor que yo olvidé. Andy Montañez con el Gran Combo de Puerto Rico, tremendo bolero con mucho sabor, ¿cierto? 318-7900-700, más salsa, un poco romántica, pero también colombiana, solicitada en nuestro WhatsApp salsero. Aquí está el Grupo Niche, Jairo Varela y su legado. Aquí está Corazón Sin Corazón, cantando el grande Tito. Me cansé de rogarte que fueras algo en mi vida, que adorarte por siempre justificaría un puñado de penas que al fin terminaría. Salsa de... Y una más le sumaste sin verte por ti moría. El cielo, ay, me engañabas, pues la tarde gris cada vez más todo negaba, y yo como un tonto de ti solo esperaba que tu corazón alguna vez por ti se enfermara. Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó, pero nunca correspondió la pasión por la cual luchó. Amor vendías al mejor postor y saber que más tarde un día, poco a poco los años de ti no se contonían, implacable y frío en miseria te convertían. Y

Tremendo clásico de Tony Pavón con su orquesta Averigua en el Festival de la Salsa. Aquí siguen llegando mensajes. Diego Osorio en Santa Rosa de Cabal dice: buenas noches, Mauro. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? Todo muy bien, hermano. Aquí estamos en sintonía con todos los oyentes. Dice que para que te programes, por favor, Reflexiones Mías de Roberto Roena. Muchas gracias, Mauro. Listo, Diego. Viene en camino. Vamos con una de... otra vez de Eddie Palmieri y su conjunto La Perfecta. Ya escuchamos un tema por allá de 1975, mediados de la década de los 70. Y aquí está otra vez, pero un poco más antes. Estaba muy joven. Estaba muy jovencito Eddie Palmieri, tremendo pianista. Este LP apareció bajo el título de El Molestoso, ¿cierto? Año 1963. Con Ismael Quintana, por supuesto, en el trabajo vocal. Vamos a escuchar ese tema que nos han solicitado a través del 318-7900-700. Así es la humanidad. ¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie, porque ha de ser de humanidad lo que tú haces, cómo tú vives. Todos lo quieren saber, lo que tú haces, cómo tú vives. Todos lo quieren saber. Qué humanidad, oye mira cómo dice, yo te lo voy a explicar, caballero. Qué humanidad, si yo le bato una jevita, me la quieren mangar, mangar, soltazo. Qué humanidad. Clasazos para coleccionistas en el Festival de la Salsa. Clásicos para coleccionistas, aquí llega una canita más con la Orquesta La Solución. Quiero que me entregues una noche de tu vida. porque yo te di lo mejor de mi amor y mi ternura. Y esta vez solo pido verte una noche más y el misterio de tenerte y de quererte morirá. Clásicos para coleccionistas en el Festival de la Salsa. Los veteranos de la salsa. La salsa de siempre. La más gustadora. Así fue la salsa de los Latin Soul y su éxito inmortal. La banda. Told me not to lie, but there's one thing I don't know. What's the singer in my soul? When I hear this crazy beat, I cannot control my feet. Won't somebody tell me why? What's this feeling deep inside?